el programa está terminando recién el día viernes, o sea, estamos en los últimos, quemando los últimos cartuchos, como se diría, de esta nueva etapa. No ha venido bien, los alumnos se han integrado con total normalidad, hemos tenido hasta ahora, digamos, una tasa de aprobación relativamente interesante, lo que teníamos pensado, y bueno, estamos buscando terminar el ciclo de la mejor manera. Se ha ayudado también a los alumnos, se le ha dado la posibilidad de que concurran al programa también de natación para todos, que se da en el Instituto de Educación Física, que también pertenece al Ministerio, donde los alumnos a la tarde pueden ir a desarrollar actividad de natación con instructores del Ministerio. ¿Qué cantidad de alumnos han participado? Y andamos alrededor de los 350, 360 de inscripción, y más o menos ha habido una tasa de deserción del 10 al 12%. Está bien. Y en lo que tiene que ver con la asistencia, usted decía que se ha mantenido. Sí, se ha mantenido. En gran medida se ha mantenido. Por eso tenemos una tasa de deserción del 10-12% de alumnos que, bueno, comenzaron y no prosiguieron. Pero en general todos han mantenido la asistencia al curso. ¿Qué materias se brindaron este año? Matemática, lengua, física y química. Y termina el próximo viernes ya con el examen final. ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, en esta semana se están tomando los exámenes finales y el viernes se terminará con el último recuperatorio de aquellos que no han alcanzado todos los objetivos planteados por cada docente. Romeo, ¿esta posibilidad que se tiene está solo en Viedma? ¿Cómo es en el resto de la provincia? No, está en toda la provincia, en toda la provincia de Río Negro, siendo una de las cabeceras Viedma, pero también tenemos en el Valle, en Bariloche, en la línea sur, en todas las localidades. Se va segmentando por jurisdicción de cada supervisión, ¿no? ¿Y uno cree que más o menos se puede trasladar este tipo de número a otras localidades, digamos, de la cantidad de alumnos, de la cantidad también de deserción que hubo y demás? Sí, el total más o menos de inscripto en toda la provincia fue de 2.600 alumnos, siendo Viedma, Roca, Chipoleti y Bariloche las con mayor concurrencia. Anduvieron alrededor de los 350, 400 alumnos. Son igualmente los valores y los datos de las otras localidades. Lamentablemente yo no los tengo ni chinos ni los manejo. Yo estoy abocado solamente a los que sacan Viedma. ¿Es la primera vez que se hace natación como parte de las actividades? Sí, por lo menos este año fue que se incurrió en esta nueva posibilidad para los alumnos, así que lo vimos con buenos ojos, darle esta posibilidad, que también siendo esta una ciudad donde nos rodea tanto los ríos como el mar, dar una posibilidad a los chicos que aprendan una manera también de defenderse en la vida, porque sabemos que el agua es peligrosa. ¿En qué escuela y en qué horarios cursaban los chicos? Acá en el 8 se dictan las clases y son de lunes a viernes de 8 a 12.30. Esto finaliza el viernes y luego los chicos que han sido partícipes de esta escuela de verano vuelven a cada una de sus escuelas con un certificado. Vuelven a su escuela de origen a partir del 2 de febrero. Con un certificado de haber cursado la materia. Sí, certificado, y nosotros encargamos todo en el sistema para que ya cada escuela, el 2, que es cuando reingresan en sus actividades normales, tengan los datos de cómo les fue a cada alumno en la escuela de verano. Aquellos que no aprueban, de todas formas, tienen la posibilidad de rendir en su escuela de origen en el mes de febrero. Claro, a partir del 2 arrancan su periodo complementario por 2 semanas en su escuela de origen. Buenísimo. Así que bueno, está terminando la semana con un buen número, más de 300 chicos, me parece que está buenísimo. Sí, sí, sí, no, la verdad que sí. Genial. El número ha sido importante y bueno, y ahí estamos viendo la tasa de aprobados y desaprobados que puede haber. Todavía esa no la tenemos bien definida. ¿Qué es lo que determina las materias que se dan? ¿Por qué se dan de esas materias y no otras, Romeo? El Ministerio, la que dije, dos materias, que son matemática y lengua. Y las otras dos materias la determina la supervisión, en base a la cantidad de informes de alumnos desaprobados, en base a la cantidad de necesidades de los alumnos. Bueno, se determina de esa manera cuáles son las materias que pueden tener mayor concurrencia o las que son de más difícil comprensión. Por eso que varía, porque me acuerdo que en algún momento fue también idioma, ¿no? Inglés y demás. Sí, estuvo también ciudadanía, alguna de historia o ciudadanía. Y los docentes que se encargan de dar las materias se ofrecen, ¿no? Hay un momento de inscripción, todo y... Un momento de inscripción en diciembre, donde quienes están inscritos y necesitan dar clases, se anotan para la escuela de verano y se hace, bueno, una asamblea como se hace habitualmente para poder nombrar a cada docente en la materia correspondiente. Buenísimo. Este 10% de deserción que hacía referencia al principio, en comparación con el año pasado o el anterior, ¿cómo está? Sí, más o menos es una tasa normal de deserción, o sea, que una la tiene estipulada de antemano. Uh-huh. O sea, sabemos que no todos los chicos van a cumplir más en verano, claro. Porque nosotros le exigimos un 80% de asistencia, claro. Y depende de la materia también.